la policía y las fuerzas de seguridad en general piensan que es el sustituto de Aitxol Iriondo, por tanto que a su vez fue el sustituto de Cherokee. Eso es lo que se piensa y lo que con toda seguridad sabemos es que formó parte del Comando Vizcaya, que es el comando más activo que ha tenido ETA después de la ruptura de la tregua y que está implicado y además con pruebas en todos los atentados de ese comando. Los tres más significativos los voy a recordar aquí: el coche bomba que explotó en Durango, el coche bomba que explotó en Calahorra y sobre todo el coche bomba que explotó en el cuartel de Legutiano y mató al Guardia Civil Juan Manuel Piñuel.